Enteramos de que los gremios de Tandil y la Intersindical impulsan una colecta contra el frío, juntan ropa, zapatillas y también leche en polvo. Contanos un poquitito más. Bueno, sí, la verdad que esto surge por la necesidad que está pasando no solamente en toda la Argentina, sino Tandil no queda exento de la necesidad que se está sufriendo en este invierno. Decidimos ponerle que es una colecta en contra del frío. Acá se dan varios factores negativos. Primero, la suba de lo que son las tarifas, el gas hoy está impagable. A eso sumarle la pérdida del poder adquisitivo, muchas personas en calidad de desempleo, y uno de los de las estaciones más difíciles del año de sobrellevar es el invierno. Y ante esta situación nosotros no podíamos estar exentos ni mirar para otro lado, por eso es que decidimos los gremios de la Intersindical empezar una colecta que no es solamente abierta a los sindicatos o las organizaciones de los trabajadores entre sí, sino estamos llamando a toda la comunidad tandilense para que pongamos la solidaridad un poco en marcha. Bien, bien. Así que bueno, ¿y qué días y en qué horario van a estar recibiendo ahí la colecta? Mira, nosotros tenemos como punto, digamos, de recolección, San Martín 855, que es la estación bancaria. Bien. Sí, lo estamos haciendo desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Lo que más se necesita, sí, es leche en polvo, porque hemos recorrido varios merenderos y eso, y la leche en polvo es algo que escasea. Hemos visto algunos merenderos donde hacen un esfuerzo muy grande, los vecinos del barrio muchas veces poniendo desde su propio bolsillo, desde su economía, para tratar de colaborar. Entonces hemos visto recepcionado que lo que más necesitan es la leche en polvo. Eso es fundamental. Después lo que vendría a ser frazadas, zapatillas, y lo que vendría a ser también ropa de abrigo. Bien. Ropa de abrigo es fundamental. Bien, y después, Juan, ¿cómo se van a repartir ahí las organizaciones según lo que cada una necesite? ¿Cómo va a ser el reparto? Exactamente, lo que nosotros hemos estado haciendo es recorridos en distintos, hemos tomado un trabajo territorial de recorrer distintos merenderos, distintos barrios donde hay organizaciones sociales trabajando, y lo que nosotros haríamos después es distribuirlo entre muchas veces los barrios que más necesidad tienen. Bien. Que más necesidad tiene. Bien. Bueno, así que todos a sumarse. Entonces ahí en la bancaria, que van a estar recibiendo camperas, buzos, también colchones, leche en polvo, abrigo, bueno, todo lo que se pueda donar en San Martín 855, y como bien decía Juan, entre las 9 y las 6 de la tarde. Algo a destacar, sí, antes de irme, el tema del calzado es fundamental. Nosotros, calzado, bueno, uno que ha criado nenes, hoy ya no son nenes, son grandes, sí, pero nosotros vemos que cuando tienen 6 años le compramos un par de zapatillas, en los 3 meses ya les quedan chicos. Claro. Y muchas veces eso queda guardado en un ropero, en algo que... Eso es fundamental. Una de las cosas que vimos en esta recorrida que hicimos es que muchos de los nenes muchas veces andan con calzados de verano. Y sinceramente a uno como padre de familia se le parte el corazón. Entonces hemos visto que algo que es fundamental es también el tema del calzado. Así que por favor, todo el calzado que tengan, que esté en estado de uso, por favor tráiganlo. Bien. Juan, muchísimas gracias, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.